En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva semana. Ayer fue día festivo, hoy volvemos al Tajo y mañana volveremos a descansar. Mañana, Día del Trabajador, 1 de mayo. Te saludamos desde Teleelch Radio Marca en el 101.4, donde nos puedes escuchar cada día. También recuerda que nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en la TDT y desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Muy buenas tardes, aquí arrancamos esta nueva edición de Elche en Punta. Hoy con un protagonista muy claro, los focos apuntaron al nuevo director deportivo Nico Rodríguez. Ha sido presentado esta mañana. El responsable desde hoy, desde la parcela deportiva, ha afirmado que el club tiene un tremendo margen de mejora, que se pone ya a trabajar de cara a la próxima temporada, pero primero esperando sellar ya la permanencia y segundo, aprovechar la base de la plantilla actual con el buen ambiente que reina para a partir de ahí realizar fichajes que eleven su potencial. El club, eso sí, lo adelantábamos el domingo en la previa de la retransmisión del partido, solo va a disponer en principio, aprobado por la Liga, de 1 millón más de euros para la plantilla de la próxima temporada. Es decir, no tendrá el doble de presupuesto, no tendrá 7 u 8 millones, sino 5 millones. La pasada campaña fueron 3,8 más los 800.000 del mercado invernal. Pues en esta ocasión, para la próxima temporada, salvo que algo cambie, a día de hoy solo tendría 5 millones de euros para la próxima temporada. En ese sentido, le preguntábamos a Nico Rodríguez, que afirmaba que primero hay que consolidar la permanencia y luego ser ambiciosos, pero desde la humildad, porque la pregunta era clara: ¿con ese millón más se puede aspirar a algo más que la permanencia? Yo sigo viendo equipos que cada año juegan playoff o que están jugando playoff en esta categoría y arrancan hablando de permanencia y hasta que no la tienen conseguida no hablan de otros objetivos. Entonces, una manera coherente de seguir, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, es seguir hablando de consolidar y de permanencias y objetivos. Objetivo cumplido, damos el siguiente paso. Hasta que no se cumpla el primer objetivo, creo que estaríamos dando un discurso equivocado. Siempre vuelvo a incidir en que no renunciamos a nada, que somos ambiciosos. Que quede claro, bueno, pues que somos ganadores y competitivos sobre todo, porque esto es lo que nos ha marcado tanto el club como este vestuario, que está demostrando cada día ser ambicioso y, bueno, lo hemos visto el domingo en un escenario importante y que no le ha perdido la cara a la competición y que sigue queriendo más. Hoy el nuevo director deportivo, que ha estado arropado por su máximo baleador, el máximo accionista del club y expresidente José Sepulcre. Hoy Nico Rodríguez se ha reunido por espacio de media hora antes del entrenamiento con los jugadores de la plantilla y también con el técnico. En ese sentido, el nuevo director deportivo se marca como prioridad la renovación de Pacheta siempre que entren los parámetros económicos que se marca el club. En cuanto a Nino, asegura que primero hay que escucharle a él, pero que le merece toda su admiración. Primero con Nino hay que escucharle a él. Entiendo que es historia viva del club, es historia viva del fútbol español y para nosotros, para mí en particular, si puedo seguir viéndole en el verde, si puedo seguir viéndole en un campo de fútbol, me consideraré un privilegiado. Y si es en el Elche, más todavía. Entonces lo primero es hablar con él, escucharle y tomar una decisión en conjunto. Sigo diciendo, hemos disfrutado muchísimas veces o lo hemos sufrido muchísimas veces. Ahora tengo la suerte de poder disfrutarlo en este club y bueno, se merece primero toda mi admiración y segundo todo mi respeto para bueno, poder seguir caminando juntos si cabe. Bueno, pues como todavía no ha hablado con Nino, lo que vamos a ponerle a Nico Rodríguez son las declaraciones que hizo el pasado domingo tras el partido en Gijón. Con su gol el Elche consiguió un valioso empate y en nuestros micrófonos de Teleelche en Radio Marca Nino hablaba muy clarito. Él tiene fuerzas para seguir, dijo textualmente. Se siente con fuerza porque está jugando con 38 años y hablando en el campo. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena volver a escucharlo para tener claro que Nino sigue y sigue y sigue con las pilas cargadas. Bueno, Nino está hablando en el campo. A partir de ahí ya veremos lo que sucede. Yo estoy muy contento. Se ve en el campo lo que estoy haciendo. A partir de ahí, como te digo, el que no engaña es el verde. Siempre lo he dicho, lo seguiré diciendo hasta el día que me retire. Y bueno, a pensar la semana que viene. Así que nada. Yo siempre tengo fuerza, así por eso estoy con 38 años aquí jugando. Eso suena a que te gustaría que te renovaran. Eso suena a que estoy muy contento hoy, por el gol, por el punto, por estar más cerca de la permanencia y ya veremos lo que sucede. Bueno, pues a buen entendedor con pocas palabras basta. La verdad es que Nino no es que se deje querer, es que habla donde tiene que hablar, en el terreno de juego, y parece que sigue teniendo cuerda para rato, lo que nos alegra sin duda. Bueno, pues vamos a escuchar hoy largo y tendido al nuevo director deportivo. Hoy en la presentación, el presidente del Elche ha hablado de que Nico Rodríguez tiene una trayectoria laureada. Estuvo en el Alcorcón, donde su equipo, sus plantillas jugaron dos playoffs, el último con ascenso a segunda división. Luego estuvo en Las Palmas, donde consiguió un ascenso a primera división. En el Sporting estuvo en primera. Allí no tuvo demasiado o éxito o suerte. En el Albacete estuvo en el año de la permanencia. Y en el Getafe, abandonó el Getafe la pasada, hace un mes, en marzo. Con el Getafe, pues ya vemos el temporadón que está haciendo. A rey muerto, rey puesto. Ayer Jorge Cordero se despedía de los aficionados del Elche en A Todo Gol, en el programa Teleelche, que además también dentro de un rato se vuelve a emitir. Salida caballerosa, sin acritud, todo lo contrario, muy elegante, de Jorge Cordero, sobre todo cuando le preguntamos el por qué, cumpliendo con creces los objetivos y habiendo dejado un buen legado con una plantilla importante y jugadores importantes donde desde luego acertó de pleno, por qué se marcha, o mejor dicho, por qué no le renuevan, y decía, bueno, pues que el máximo accionista tiene su criterio y que es entendible y, por tanto, no tiene en absoluto que tiene nada contra Sepúlcre, todo lo contrario, tenía una buena relación, aunque sí dejó claro que profesionalmente hubo discrepancias y las hubo, sobre todo en el mercado invernal, cuando uno apostaba por algún jugador y el otro apostaba por otro. Al final se impuso el director deportivo, algo que no gustó al máximo accionista. Bueno, pues eso ya queda en el pasado. Lo que es cierto es que Jorge Cordero se ganó con creces la renovación. Eso no quita para desearle ahora toda la suerte, sin duda, toda, al nuevo director deportivo, porque su suerte va a ser la del Elche Club de Fútbol. Con 20... solo corres para salir de clase. Pero a partir de los 30, te apuntas a una maratón. Y si es en Nueva York, mejor. Estás en tu mejor momento y llega el Seat León Edition equipado con todo. Para tenerlo todo. No lo dejes escapar por 14.300 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja, Serrauto y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Cumpleaños feliz! ¿No se apagan? Pues claro, son faros full LED. En Fiat estamos de aniversario. Celebra nuestros 120 años con el nuevo Fiat 500X con faros full LED, llantas de aleación de 16 pulgadas y mucho más por solo 13.900 euros con 4 años de garantía. Y ahora con hasta 6 meses de Apple Music. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche Sor José Falcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27 y en Elda Petrer, partida Reventó 1. Hola, soy Nino, jugador del Elche Club de Fútbol. Mi secreto para llevar 20 años de profesional es rodearme siempre de los mejores. Por eso, te invito a conocer la clínica AN Dental. Ellos cuidan de mi boca para conseguir una sonrisa de primera. Aprovecha ahora la oferta de 3x1 en implantes dentales. Y si eres abonado del Elche, tu limpieza dental es gratuita. Clínica AN Dental, Avenida de Novelda 58, Elche. Nuevo Rexton de San John. El SUV más sólido y seguro que hemos fabricado jamás. Un elegante crossover para experimentar nuevas cotas de confort y conectividad. Solicita una prueba en sanjohn.es y descúbrelo. Nuevo San John Rexton. Nacido para triunfar. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35. El próximo 1 de mayo no habrá recogida de basura. Recuerda que el día 30 no debes bajar las bolsas al contenedor. Contribuye por un Elche más limpio. Recuerda, la noche del 1 de mayo no hay recogida de basura. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Premium Sport Café se renueva. Nueva decoración, nuevos terminales, nueva plataforma de apuestas. Premium Sport Café, los mejores salones de juego y apuestas deportivas, con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café, en Elche, Crevillente, Novelda y Alicante. Tu combinación perfecta, Premium Sport Café y vive la suerte. Tu mejor apuesta. El juego crea adicción, mayores 18 años. Algunos creen que los coches solo sirven para llevarte de un lado a otro. No han probado el Audi Q5 TDI 4. Descubre en Serramóvil todo lo que puede hacer por ti el Audi Q5 TDI 4. Ahora puedes llevártelo por 299 euros al mes con todos los servicios incluidos. Esta es tu oportunidad. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Con la familia. Con los amigos. En cualquier celebración. Restaurante Espacio. Siempre aciertas. Por sus arroces, fideuás, carnes, pescados, con los sabores de siempre. Menú diario arrocero por 9,90. Cocina casera, mediterránea y tradicional en Restaurante Espacio. Con parque de ocio infantil y monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. En punta. Con Paco Gómez. Bueno, todo esto apenas hemos hablado del importante empate conseguido por el Elche en Gijón. Hoy es prácticamente como un lunes, por aquello de que ayer no hubo programa de radio, sí de televisión, sí tuvimos a todo gol. Pero bueno, yo creo que los que seguisteis la retransmisión está todo dicho, con ese magnífico gol de una leyenda con patas que sigue en activo y demostrando que sigue teniendo ganas de juerga y de juerga futbolística me refiero. Y lógicamente era uno de los nombres que estaba hoy en el tapete en la presentación del nuevo director deportivo, Nico Rodríguez. Ha estado durante media hora con la plantilla, con el técnico, y lo primero que le preguntamos al nuevo director deportivo era el por qué se ha decidido por el Elche Club de Fútbol. Bueno, tengo que decir que fue todo muy rápido. Se pusieron en contacto conmigo a través del máximo accionista y bueno, no tuve mucho tiempo a pensar, porque me atrae el Elche, me atrae su historia y me atrae las posibilidades que tiene este club, el tremendo margen de mejora que tiene. Bueno, y creo que para alguien en mi situación, pues es una suerte y es un privilegio poder estar hoy aquí. ¿Y cuáles son sus prioridades? Creo que ahora mismo lo que nos ocupa y preocupa es asegurar la permanencia matemáticamente. A partir de ahí, lógicamente es intentar, bueno, o ponerse manos a la obra para crear unos buenos cimientos sobre los que empezar a trabajar. Bueno, el tema del míster, por supuesto, es prioritario. su trabajo está ahí. Para nosotros, o para mí en particular, sería un placer poder continuar con él y contar con él dentro de un orden y de unas, bueno, de unos parámetros lógicos para el club. Sería un placer poder convencerle de que siga aquí con nosotros y esté mucho tiempo haciendo las cosas como Diego decía, para que este club siga creciendo. Entonces, pues su trabajo le respalda y nosotros estamos encantadísimos de tratar con una persona que es cercano, que es normal y que ha asumido un protagonismo que al club le ha beneficiado y le ha marcado un camino por el que seguir. Por tanto, quieren renovarlo. Cuando hablaba de dentro de unos parámetros, se refiere a los económicos. El Elche espera que Pacheta no se descuelgue pidiendo cantidades elevadas. Es cierto que puede tener alguna propuesta a modo de oferta de otros clubes. Él ya ha declarado que el Elche sería con el primero con el que hablaría, pero el Elche, insisto, económicamente, pues tiene un tope salarial que va a ser parecido al del año pasado. Bueno, o depende cómo se mire, ¿no? Un millón más puede ser mucho dinero o muy poco, depende de lo que consideres que es un millón de euros. Pero está claro que las dos partes quieren y vamos a ver si ahí hay continuidad, porque para mí es fundamental la continuidad de Pacheta en este proyecto y con esta plantilla. Sobre Nino, hemos escuchado lo que decía Nino, él está con fuerzas para seguir, donde habla es en el campo, y esto es lo que dice sobre esa renovación o continuidad de Nino, su director deportivo. Primero con Nino hay que escucharle a él. Entiendo que es historia viva del club, es historia viva del fútbol español y para nosotros, para mí en particular, si puedo seguir viéndole en el verde, si puedo seguir viéndole en un campo de fútbol, me consideraré un privilegiado. Y si es en el Elche, más todavía. Entonces lo primero es hablar con él, escucharle y tomar una decisión en conjunto. Sigo diciendo, hemos disfrutado muchísimas veces o lo hemos sufrido muchísimas veces. Ahora tengo la suerte de poder disfrutarlo en este club y, bueno, se merece primero toda mi admiración y segundo todo mi respeto para, bueno, poder seguir caminando juntos si cabe. Ha estado hablando ya con futbolistas y técnico, que nos cuente un poco. Bien, bueno, desde el primer día que llegué aquí siempre se ha destacado la calidad humana del grupo y el, bueno, he tenido hace escasa media hora la oportunidad de saludarles. Hay gente del vestuario que conozco, no he tenido oportunidad de hablar con ninguno todavía, pero bueno, el míster, sobre todo lo que destaca el míster es esa calidad humana que les ha llevado o les está llevando o nos está llevando a conseguir los objetivos. Se le preguntaba cuánto tiempo necesita este proyecto para pensar en el ascenso a Primera División. Particularmente pienso que caer en el error de marcarse tiempos, de poner fechas a las cosas, pues no ayudan, no facilitan las ideas, los proyectos que hemos visto tanto en otros clubes en los que hemos tenido la suerte de trabajar, como seguramente en este mismo. Estamos hablando de un crecimiento, de seguir poniendo unos buenos cimientos, una base sobre la que cada día ser mejor, y creo que ese es el camino. Dentro de una humildad, dentro de seguir siendo normales cada día, eso es lo que nos va a llevar a conseguir los objetivos. El ponerse metas, el hablar de cosas futuras, seguramente sin renunciar a que somos ambiciosos, somos ganadores. Por supuesto, nosotros tampoco vamos a hablar de límites, pero tenemos que tener los pies en el suelo y primero demostrar con trabajo y con dedicación de lo que somos capaces. También se le preguntaba si su objetivo es mantener la base de esta plantilla. Bueno, lo escuchamos. Bueno, todo nos hace indicar que efectivamente hay una base, sobre todo, vuelvo a incidir en lo que dijimos antes, de la calidad humana. Ese es el camino, eso es lo que nos va a marcar. Entonces, si en este vestuario Ese es el camino que está marcado, vamos a aprovecharnos de ello, vamos a seguir trabajando en esa línea y hay una buena base sobre la que seguir, bueno, pues mejorando y, por supuesto, hacer un trabajo de club, de equipo, para dotar de, bueno, dar ese paso y dar ese salto de calidad que nos lleve a definitivamente consolidar lo que es la categoría, consolidar la estabilidad del club, que es lo que también queremos, dar esa sensación de estabilidad desde el vestuario, desde todos los estamentos. ¿Su manera de trabajar? Bueno, primero somos de la idea, o soy de la idea de consensuar, de hacer un trabajo de equipo. Este trabajo no lo entiendo de otra manera que no es estar en los campos, hacer kilómetros, dedicación 24 horas y a partir de ahí exigirnos lo máximo. Yo creo que con la ilusión con la que llegamos o con la que llego es el inicio de todo. Por supuesto, los proyectos tienen su punto de partida. Hoy es para mí un punto, un inicio importante y quiero que cada paso que demos esté consensuado y estemos todos de acuerdo en la línea que estamos trazando. Seguimos preguntándole al director deportivo y, en este caso, ¿qué proyecto le pide el máximo accionista, es decir, José Sepulcre? Bueno, las conversaciones han girado siempre en torno a la normalidad y a la creencia de que se pueden seguir dando pasos para mejorar. O sea, en cada momento lo que me han transmitido es total confianza, lo cual agradezco a día de hoy tanto al Consejo como al máximo accionista que hayan pensado en mí para encabezar este proyecto. Y siempre hemos transmitido, siempre me han transmitido, una línea de trabajo coherente, una línea de trabajo donde tengamos unos objetivos marcados, y en ningún momento hemos visto otra cosa que no sea el seguir creciendo y, bueno, pues consolidando la idea. ¿Su equipo de trabajo estará formado por...? Bueno, yo vengo acompañado de Dani Carmona, que ha estado tanto en Getafe con Albacete conmigo, y también estará con nosotros, estará Sergio Mantecón, conocido por todos vosotros, y, bueno, pues puedo considerar una dirección deportiva de máximo nivel para hacer cosas interesantes. Como adelantábamos el domingo en la previa de la retransmisión del partido en Gijón, el Elche solo va a contar con 1 millón de euros más, a priori aprobado por la Liga, no los 7 u 8 que se esperaba en principio doblar la cantidad de esta temporada, en principio solo 1 millón más. Y le preguntamos al nuevo director deportivo, Nico Rodríguez, si con 1 millón más se puede aspirar al ascenso. Bueno, antes hemos hecho referencia a los discursos y a las frases que se puedan sacar de contexto. Yo sigo viendo equipos que cada año juegan playoff o que están jugando playoff en esta categoría y arrancan hablando de permanencia y hasta que no la tienen conseguida no hablan de otros objetivos. Entonces, una manera coherente de seguir, bueno, por lo menos lo que yo entiendo, es seguir hablando de consolidar y de permanencias y objetivos. Objetivo cumplido, damos el siguiente paso. Hasta que no se cumpla el primer objetivo, creo que estaríamos dando un discurso equivocado. Siempre vuelvo a incidir en que no renunciamos a nada, que somos ambiciosos. Que quede claro, bueno, pues que somos ganadores y competitivos sobre todo, porque esto es lo que nos ha marcado tanto el club como este vestuario que está demostrando cada día ser ambicioso y, bueno, lo hemos visto el domingo en un escenario importante y que no le ha perdido la cara a la competición y que sigue queriendo más. Pero queríamos profundizar un poco más y le preguntamos si su objetivo es firmar pocos futbolistas pero buenos, es decir, que eleven la calidad, o una cantidad mayor para tener cubierto todas las plazas. Sobre todo, firmar jugadores que nos aumenten el nivel, que mejoren lo que tenemos y que nos den, bueno, pues esa polivalencia y ese fondo de armario que siempre viene bien. A partir de ahí, tenemos un buen número de jugadores que han demostrado su nivel en la categoría y el que venga, bueno, pues va a tener que pelear duro para intentar ganarse un puesto. Entonces, nosotros tenemos un trabajo ilusionante por delante, tenemos tiempo y convencidos de que le vamos a dar un salto de calidad a la plantilla. Convencidos de dar un salto de calidad en la plantilla de la próxima temporada. ¿Cuál ha sido su mejor etapa desde que ejerce como director deportivo? Sí. Yo creo que está por llegar. Yo estoy ilusionado, estoy encantado de estar aquí. Entonces, estoy convencido que está por llegar y que espero y deseo que sea aquí. Sobre la cantera, ¿cuáles son sus planes? Mi formación como jugador fue en un club de cantera y creo ciegamente en que este club tiene potencial para darle una vuelta de tuerca. Hemos estado todo el fin de semana hablando con Sergio para apoyarle, hemos estado atentos a Sergio Pellegrini, una casa que es importantísima para los chicos, refuercen la idea de salvar la categoría. Creemos que ahí hay una fuente importante de recursos y que la tenemos que explotar. Entonces, prestarle la máxima atención. Hemos hablado ya con Jesús para darle una vuelta de tuerca y sentarnos ya en cuanto podamos darle forma a todo esto. Por supuesto, máxima atención y esperar que en este sprint final podamos conseguir el objetivo de la permanencia y esos jugadores que hemos tenido siempre en este club, pues que podamos aprovecharles y que en un breve espacio de tiempo podamos verles en nuestro primer equipo y disfrutar de ellos. Se le preguntaba por un caso, el de Iván Sánchez. Él, cuando aterrizó en el Albacete hace dos temporadas, la de la permanencia, es decir, la del año pasado, Iván Sánchez no continuó en el conjunto manchego. Y se le preguntaba si fue una decisión suya o del entrenador Aira. Lo explica. Bueno, antes hemos nombrado que sería injusto ponerme a hablar de los casos puntuales de cada jugador. Sin que sirva como precedente, voy a hablar del tema de Iván porque es algo que es notorio. Cuando yo llego a Albacete, estamos hablando que creo recordar sobre el 6-7 de julio. Las bajas que estaban acordadas, la decisión estaba tomada. Yo no he tenido oportunidad de confirmar una cosa que ya estaba la decisión tomada. A día de hoy, Iván, se ha consolidado en la categoría y ha dado ese paso adelante. Le ha venido muy bien su paso por Elche y, por supuesto, se ha convertido en un jugador importante de la categoría. Tengo poco más que decir y por supuesto, no voy a tirar balones fuera en decir quién fue o quién dejó de ser, sino que estoy totalmente convencido que hoy Iván, el paso que tuvo que tomar en su momento ha sido para bien, y de lo cual me alegro, porque además le tengo en consideración y es un buen chico. Y para terminar con el nuevo director deportivo de la entidad, Nico Rodríguez, le preguntamos cómo lleva o va a llevar, para ser exactos, la presión de un club histórico como el Elche. Bueno, bendito problema el tema de la presión, porque eso es que el club, la ciudad, el entorno está vivo y está con ganas de que le demos alicientes. Siempre y cuando la presión se quede para nosotros, para los que estamos en las oficinas, los que estamos en el club día a día, perfecto. Si esa presión se traslada tanto al vestuario como a otros sitios, quizá esa presión no sea beneficiosa para conseguir los objetivos. Vuelvo a decir, la exigencia la marca un club histórico como este y nadie va a renunciar a por supuesto, a hablar de que hay una presión añadida y lo requiere, porque todos los socios, todos los aficionados, todos los abonados que tenemos necesitan que les demos buenos motivos para seguir viniendo a vernos. Bueno, pues ya conocemos un poquito más más que de la personalidad, del pensamiento de Nico Rodríguez. Juan Nicolás Rodríguez Sánchez, tiene 49 años, cumplirá 50 el próximo mes de julio. Estuvo en su carrera profesional como futbolista hasta que colgó las botas en 2004. Jugó toda su carrera en Segunda División B. Desde el año 88 que debutó, pasó por Racing de Ferrol, el Sporting, el filial Sporting Atlético, Alcoyano, Cultural Leonesa, Talavera, Andorra, Moralo, Lealtad, Lorca, Talavera y los últimos tres años en el Alcalá. Y desde hace una década director deportivo, algo más de una década cuando empezó en el Alcorcón director deportivo. Y bueno, tiene una, el listón lo tiene alto porque Cordero la verdad es que ha cumplido con creces con sus objetivos y se supone que si hay un cambio en la dirección deportiva es para aspirar a más. Por ello, no lo va a tener fácil. Pero, insisto, le deseamos toda la suerte porque la suerte de Nico Rodríguez, sin duda, va a ser la suerte del Elche. Una pausita mínima y vamos con los cedidos y las comparativas. Hola, Carlos. ¿Pero qué haces ahí tirado en el sofá? Estoy reventado y el trabajo me tiene agobiadísimo. ¿Y tú cómo vienes con esa energía? Si quieres saber mi secreto, vente conmigo. ¿A dónde? A Holiday Gym. 3.000 metros cuadrados de fitness. Impresionante zona de cardio y peso libre. Todas nuestras clases dirigidas por monitores. Tu gimnasio premium en la carretera de Crevillent, junto a la U. El éxito de estar en forma. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro. No, no, felices los tres. Y es que ahora con Our Renting, un polo compartido con tu mejor amigo por 5 euros al día cada uno. Y al cabo de un año, lo cambiáis. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Y lo hacemos tu rato. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Es martes, aunque parezca lunes por aquello del día festivo. Pero como es martes, vamos a ir con nuestras secciones habituales. En primer lugar, vamos con las comparativas. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, la comparativa de la primera y la segunda vuelta. El Elche sigue siendo, lógicamente, mucho mejor en la segunda vuelta que en la primera. Además, bastante mejor, Paco, porque mantiene esa ventaja de 9 puntos respecto a los partidos que había jugado en la primera vuelta ante estos mismos rivales. Estamos ya en el tramo final de la temporada, ya solo quedan 6 partidos para que se complete toda la jornada, toda la competición. Y lo cierto es que la primera vuelta ante estos rivales el Elche había cosechado 14 puntos y ahora suma 23. Estamos hablando de 9 más. Lo cierto es que en esta jornada se han mantenido las diferencias porque en la primera vuelta se empató en el Martínez Valero 0-0 ante el Sporting de Gijón y el pasado domingo se empató también en el Molinón 1-1. También respecto a los goles a favor, es cierto que marca más el Elche, 18 tiene ahora, 11 llevaba en la primera vuelta y también encaja menos, 17 llevaba en la primera vuelta y ahora encaja 14. Si ponemos la lupa de la comparativa respecto a hace dos campañas, que fue pues la del último descenso a Segunda División B, el equipo de Toril, a estas alturas, después de 36 jornadas, estaba el equipo franjiverde colocado ya en posición 17ª, seguía con su caída libre, tenía en estos momentos 42 puntos, ahora el Elche es 12º, está mucho mejor y tiene 47 puntos. Y precisamente después de esta jornada, Paco, en la jornada número 36, el Elche hace dos años cayó 2-3 contra la Almería en el Martínez Valero y ahí ya sí que el Elche Club de Fútbol decidió pues destituir a Alberto Toril. A partir de la jornada número 37, con 6 partidos por delante, se hizo cargo del equipo Vicente Parras, que bueno, luego no fue capaz de levantar un equipo pues que estaba sobre todo psicológicamente y físicamente muerto. Respecto al balance de partidos ganados, empatados y perdidos, pues fíjate, el Elche de Toril lleva a estas alturas 11 victorias, las mismas que el Elche, 9 empates. El Elche de Pacheta lleva mucho más empates, lleva 5 más a estas alturas y sobre todo el Elche de Pacheta no pierde tantos partidos. 16 encuentros había perdido ya el Elche de Toril por los 11 que lleva ahora el de Pacheta. Este equipo también es cierto que marca mucho menos goles, 38 por 47, pero también es verdad que encaja mucho menos. 54 llevaba el equipo de Toril, 40 el de Pacheta. Así que el equipo de Toril a estas alturas hace dos campañas se quedaba ya solo a 3 puntitos del descenso. Así que pues ya se empezaba a vislumbrar un poquito lo que se podía esperar esta temporada. Respecto a la zona baja de la clasificación, eso sí, decimoctavo en estos momentos era el Córdoba con 42 puntos, ahora lo es el Tenerife con 40, estamos hablando de menos 2. Respecto a la zona de descenso, decimonoveno era el Nastic con 41 y ahora lo es el Lugo con 37, es decir, 4 puntos menos. Y eso que el Lugo ha sumado por los 3 puntos del partido no jugado ante el Reus. Todo esto quiere decir, Paco, que si se sigue esta tendencia de puntuación, que tiene pinta, porque es cierto que nos hemos ido fijando durante casi toda la temporada en el Extremadura, pero tampoco es normal lo que ha hecho el Extremadura en esta parte final de campeonato. Ha conseguido enlazar 4 victorias consecutivas. Lo cierto es que si el Lugo no reacciona, la permanencia se va a quedar pues en unos 47 puntos, que precisamente son los puntos que tiene ahora el Elche ya en su casillero, porque la salvación estuvo en 49 y, como decimos, ahora mismo la tendencia de puntuación es de menos 4. Así que, Paco, incluso con los guarismos todavía bufados por ese por esa expulsión del Reus, pues va a ser un descenso bastante barato el de este año, sobre todo porque el Lugo no consigue reaccionar. Sí que lo ha hecho el Extremadura, pero el Lugo sí que tiene pinta de que no va a poder salvarse. De momento, si sigue así. Bueno, pues 47. Nosotros llevamos semanas ya fijando esa puntuación en la permanencia. Son los que tiene el Elche y es lo que tiene pinta de que va a ser. Evidentemente, punto arriba, punto abajo. Hablamos de los cedidos. Pues no tenemos grandes novedades, Paco. La jornada número 35 en Segunda División B. Vamos a empezar por Primi. En el Alcoyano fue titular y jugó 90 minutos. Además, fue amonestado. Estuvo también en la posición de lateral derecho. Él es central. Su equipo perdió 2-1 frente al EGA y el Alcoyano, que sigue colista a 3 jornadas del final en el grupo tercero de Segunda División B. Alberto Rubio, en el Internacional de Madrid Boadilla, suplente, jugó 27 minutos y su equipo perdió 3-0 contra la Ponferradina. Iván Calero, en el Salmantino, titular, 90 minutos, vio una tarjeta amarilla, estuvo muy participativo en ataque y pudo marcar, pero no acertó en sus intentos. Su equipo ganó, eso sí, 3-2 al Navalcarnero. En ese partido fue suplente también el portero del ilicitano, Satoka. Continuamos por Benja, en el Hércules, el delantero catalán, titular, 76 minutos, es una pieza importante en el conjunto blanquiazul, fue amonestado con una amarilla, no marcó, pero su equipo ganó 0-1 al Peralada Girona B. Lolo Pla, en el Valencia Mestalla, fuera de la convocatoria por lesión. Su equipo perdió 3-2 frente al Atlético Baleares y está en la zona de descenso, el filial Che. Nando Quesada, en el Atlético Sanluqueño, titular, 90 minutos. Su equipo ganó 1-0 al Sevilla Atlético. Además, sale ya del descenso. Claudio Medina, en el Mirandés, suele ser de los más destacados. Suplente, eso sí, 35 minutos. Su equipo perdió 3-0 frente al Logroñés. Collantes, en el UCAM de Murcia, suplente y no participó en la derrota de su equipo 2-0 contra el Ejido 2012. Iván Zotko, en el Lleida, tampoco está teniendo prácticamente minutos, suplente, sin participación en la victoria de su equipo 1-2 frente al Conquense. Y cerramos esta vez, Paco, con Provencio, en el Ibiza, titular, 90 minutos, y participó en 3 de los 4 goles de su equipo, un Ibiza que además goleó 4-1 al Jumilla. Y para terminar, lo que dio de sí la jornada, el fin de semana, estamos en la recta final, resultados importantes para los nuestros. Sí, además tenemos noticias buenas y noticias malas. Vamos a empezar por las buenas. En tercera división, en el grupo 6, estamos hablando de fútbol, el ilicitano de Sergio Pellegrín venció fuera de casa 1-2 al Alcira. Eso fue el sábado, una victoria muy importante porque permite al filial de Elche mantenerse fuera de los puestos de descenso, aunque eso sí, a falta de 3 jornadas para el final, no tiene diferencia porque acumula ahora mismo 35 puntos en su casillero, los mismos que tiene el primero de los equipos que descendería, que es el Rayo Ibense. Esta jornada además jugarán contra el colista y ya descendido matemáticamente Paiporta aquí en casa, así que se espera que el filial consiga de nuevo los 3 puntos. Además, tuvimos la segunda jornada en la quinta Copa Federación de Juveniles. El Elche cayó a domicilio 2-0 contra el Valencia. En Liga Nacional Juvenil, jornada 31, derrota del Elche 0-2 ante el Hércules y derrota también del Kelme B 2-0 ante el Villarreal B. En Regional Preferente, la Unión de Deportiva Ilicitana Carrús venció 3-2 al Intercity San Joan de Alacant. Cambiamos ahora de deporte. En fútbol sala, en segunda división masculina, el pasado viernes consiguió una victoria muy importante el Axeitei por Elche contra el líder y ya ascendido matemáticamente a primera división. 3-1 venció el conjunto franjiverde al Pescados Rubén Burela y esa victoria le permite tener a una diferencia de más 3 puntos respecto a la zona roja de la tabla. Queda ya solo una jornada, así que se espera también que el conjunto ilicitano consiga esa ansiada salvación. cuando hace un par de semanas parecía un equipo totalmente desahuciado. Ese partido, además el del viernes, fue la despedida también del portero Rafa Fernández, que se despidió pues aquí en casa, en el Esperanza Laj. Además, en segunda división femenina, en el grupo 2, las chicas que están imparables son las del Joventut d'Elx. Vencieron 3-2 contra el Feme Castellón. Además, ya están posicionadas cuartas y ya solo restan 3 jornadas para el final de la competición. Temporadón, además, de las chicas de Alicia Morel. En balonmano se disputó el pasado fin de semana la fase final de la Copa de la Reina con sabor agridulce, porque el Elche, es cierto que el viernes en cuartos de final derrotó al anfitrión, al Club Balonmano Zuazo, 21-24, pero el sábado en las semifinales el equipo de Joaquín Rocamora cayó en la prórroga 28-29 contra el Aula Alimentos Valladolid. Ahora las franjiverdes se centran en la Liga, que regresa este fin de semana. Quedan 4 partidos y están colocadas terceras. En la primera división estatal, en el grupo del Vulcanizado Salverola, no falló en su último partido a domicilio. Venció 23-24 al Alcácer. Y vamos a cerrar con una mala noticia, Paco, en waterpolo, en segunda división nacional. Última jornada y final muy cruel para el equipo de Sergio Fernández, el Club Waterpolo Elche, que cayó derrotado a domicilio 11-10 contra el líder, contra el Club Natación Helios, lo que supone que se quedan terceros clasificados y por lo tanto no ascienden a primera división nacional. A pesar de esta derrota, pues temporadón también del equipo franjiverde. Una pena, pero enhorabuena por la gran temporada. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros volveremos en Elche en Punta, recuerda, el jueves. Mañana es día festivo. Que lo paséis bien, feliz tarde, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta el jueves. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.